Seguimos. San, san, san, san, san, san, san, san. Johnny Pacheco, que el bandón la ponceña bien sonora, y en Yanita. dice mi amigo Toto. Y como dice mi amigo Toto. Y como dice mi amigo el loco. Y como dice mi amigo el loco. Pero que mira que vamos a rumbear, papá. Yo que no digo, mira, vamos a rumbear, nene. Ay, qué marata. Y como dice mi amigo el loco. Ay, qué marata. Y como dice mi amigo Toto. Ay, qué marata. Gracias.